disposición para obras sanitarias. ¿Qué significa este camión? ¿Para qué se va a ser usado? Este es un camión desobstructor. Nosotros en la dirección tenemos dos camiones, uno del año 97 y otro del año 2010, la verdad que muy, muy viejitos. Estos equipos hacen el mantenimiento preventivo de prácticamente toda la red céntrica de la ciudad de Tandil, en lo que es cloaca. ¿Y precio establecido? Este fue adjudicado por 30 millones de pesos. Sí, todo por fondos municipales, ¿no? Esto con fondos municipales. La oferta más cara estaba en 36 millones de pesos. Este era la tercera oferta, pero la verdad cumplía con todos los requerimientos, así que es un excelente equipo. ¿Ya sale a funcionar? Sí. Ya a partir de mañana calculo que lo tenemos en la calle. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Sebastián de Pedro, de Sanitarios. Bueno, haciendo la presentación, está el intendente, está uh-huh. Carterucci también. Muy está bien. Hablando con algunos colegas. No, habla el intendente. ¿Ah, no? No está hablando el intendente. No. No, es más, vino y se va rápidamente. Ajá. Aparte tiene a su ladero, el Tero Trujillo, que claro, lo saca enseguida, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno. bien, Cherro, volvemos para la despedida, ¿le parece? Dale, volvemos.